Si yo digo donde tú gritas, ¡eh! Y griega, tú gritas, ¡eh! Yuri, tú, Neti. Vámonos, Leo. ¿Ok? Si la vez supiera con quién se fue. Viva conmigo porque ya no padecen.